¿Había o no había derecho a la resistencia? Podemos elegir la filosofía. Franz Fanon, aquel psiquiatra militante caribeño, era de Martinica, que hizo una serie de trabajos sobre las luchas de liberación nacional en Argelia, y a quien en su libro Los condenados de la tierra, Sartre, al escribir el prólogo, invoca esto: tendrán ustedes que pelear o se pudrirán en los campos de concentración. Es el momento final de la dialéctica. Ustedes condenan esa guerra, pero no se atreven todavía a declararse solidarios de los combatientes argelinos. No tengan miedo. Los colonos y los mercenarios los obligarán a dar ese paso. Quizás entonces, acorralados contra la pared, liberarán ustedes por fin esa violencia nueva suscitada por los viejos crímenes. Podemos elegir la historia. En 1972, Revolución Francesa, las mujeres encabezadas por Paulina León leían en el estrado de la Asamblea Francesa una petición firmada por 319 mujeres diciendo el derecho que tenían de atender a la defensa de su vida y la libertad armándose. O elegir a Mandela. Ahora que Mandela en todo el mundo tiene avenidas, calles, plazas, reconocimiento de todos los líderes, aún los de la derecha y la centroderecha, Mandela peleó. Mandela fue parte de organizaciones de resistencia en aquella Sudáfrica de la vergüenza mundial. Y dijo: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He alimentado el ideal de una sociedad libre y democrática en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con iguales posibilidades. Es un ideal por el cual espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. ¿Hay alguna diferencia entre el pensamiento de Nelson Mandela y el pensamiento de las y los jóvenes que llevaron adelante la contraofensiva montonera? Pero por último, también podemos elegir la religión para entender y analizar el derecho a la resistencia. Leo el textual. Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que le ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperado. Esto fue escrito hace poquitos meses, el 3 de octubre del año pasado, en la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco. Todo esto, ¿por qué lo decimos? ¿Saben por qué? Para contestar un poco también algunos defensores de aquí y algunos defensores de otros juicios. Porque todo esto hubiese dicho en la defensa de las compañeras y los compañeros de la contraofensiva, si como dijeron varios familiares, hubiesen sido juzgados. Hubiésemos dicho todo esto al defenderlos.